Vida digna. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Así es como entra la luz. Buenas noches, queridos y queridas radioescuchas. Estamos muy contentas y contentos de presentar Vida Digna, este nuevo programa en el cual intentaremos reflexionar sobre algunas alternativas a esta vida que literalmente nos está arrebatando este sistema económico. Mi nombre es Sandra Rodríguez. Y yo soy Claudia Caballero. Bienvenidos a este nuevo programa. Como dices, Andrea, estamos sumamente emocionados. Qué bueno que nos están escuchando. Un saludo a todos nuestros radioescuchas de Voluta Radial, a todos los que nos están siguiendo en Facebook, Vida Digna Radio. Un abrazo a nuestra querida comunidad Multitrueque, que de alguna manera este programa es una expresión del trabajo que hemos venido haciendo durante 7 años en torno a la economía alternativa y en torno a una vida digna. Y bueno, hoy es 8 de marzo del 2017, un día en el que tenemos como tarea, todos y todas, reflexionar sobre el papel de las mujeres en esta sociedad, reflexionar sobre esta invisibilización que hemos tenido, sobre todo en nuestro trabajo, en la vida cotidiana, y luchar justo para que las mujeres podamos tener acceso, al igual que todos los demás, a una vida digna. Sí, vaya día para iniciar un programa de radio. Hoy, 8 de marzo, iniciamos nuestras transmisiones que vamos a estar con ustedes cada 15 días. Vamos a estar acompañándolos por una hora, reflexionando, como bien dices, Andrea, de todos estos temas. Y bueno, por supuesto que lo femenino va a ser algo esencial que, sin duda, toma un papel relevante en esta creación de alternativas a las que hemos denominado, para efectos de este programa, vida digna. Y pues vamos a arrancar, ¿qué te parece? Arrancamos con un poquito de música, con una canción para todas las mujeres rebeldes, La Abeja Rebelde, de Loína Coronel. Afortunada es un poco rara, no hace miel, hace dulce de batata, no vive en la colmena, tiene su propia casa, no quiere ser reina ni tampoco ser esclava. Anda por los jardines toda despeinada, buscando polen de flores, la compra en la farmacia, con un pobre zángano, mi sueño es estar casada, prefiere ser solterona, solita y liberada, en la sociedad de la colmena, su conducta es un gran duelo. Hablan pestes de ella, la dejan por el suelo. Ahora la abeja Fortunata tiene pedido de captura por ser obrera rebelde, feminista y cara dura. ¡Pum! A mí me gusta lo que vuelvo a hacer. Y qué mejor canción que esta de Loisa Coronel, La Abeja Rebelde, que sigue reivindicando y aportando a esta reflexión del día de hoy, 8 de marzo, sobre el papel de las mujeres trabajadoras en este sistema económico. Y bueno, les recordamos que pueden escribir al Facebook Vida Digna Radio y escribirnos al correo radio@vida-digna.org.mx con algunos comentarios sobre la vida digna. ¿Qué es para ustedes vida digna? En este primer programa vamos a explorar un poco más lo que es la vida digna. ¿Y quién mejor que Luis López Llera para platicarnos un poco de este proceso? Luis ha sido un impulsor de la vida digna en sus 60 años de labor. En esos 60 años ha realizado un trabajo local, urbano, rural e indígena en economía solidaria, en dineros comunitarios, ha convocado los diálogos ecosistémicos y ha participado en redes internacionales de la sociedad civil en todos los continentes. Actualmente está impulsando la campaña Compartir para Conjuntar. Y dinos, Luis, para ti, ¿qué es una vida digna? Pues mira, hemos llegado a esa palabra o ese término de dignidad después de varias décadas de estar utilizando distintos términos. Entonces, a la larga llegamos al término vida digna, un término que no se usaba, porque se usaba progreso, se usaba justicia, se usaba incluso la palabreja mexicana que ha permeado durante casi 100 años la política en México, que es revolución, fue el resultado de una década entre el 1990 y el 2000. En esa década habíamos decidido crear la otra bolsa de valores. La otra bolsa de valores era como tender una malla para captar dónde hay valores humanos y valores típicos, que todos son de alguna manera valiosos, como el cooperativismo, ¿verdad? O bien, ya en términos un poco más reivindicativos, el sindicalismo. Pero había otras prácticas, las comunidades indígenas, a eso podríamos llamarlo indigenismo, el urbanismo, el poblamiento de las ciudades, que implica organizarse en barrios, construir viviendas populares. ¿Qué otra? Pues el ruralismo, el campesinismo. O sea, habría una serie de iniciativas y las más políticas, podríamos decir, las que buscaban, por un lado, la democracia, o bien otros que buscaban el anarquismo, ¿verdad? Todo lo contrario de la cracia, ¿no? Sino anarquismo. No, nada de poder encima de la gente, ¿verdad? Y todas esas experiencias son las que nos llevaron a hacer un mapeo en el país e ir detectando cuáles eran los valores que dentro de esas luchas predominaban. Fueron 10 años de detectarlo, y en el año 2000, que ya era el inicio del siglo XXI, hicimos un recorrido de resumen regional, dividiendo el país en distintos rincones, cubriendo desde Sonora hasta Yucatán, de Chiapas a Chihuahua, estableciendo seminarios, talleres, para ir detectando cuáles son los valores que el sujeto pueblo debiera asimilar y adoptar para un cambio de su vida existencial hacia algo más feliz, más digno, más sostenible. Con eso llegamos pues al concepto de vida digna, y vemos que también nos queda un poco corto, porque surge la conciencia del medio ambiente. Somos seres existentes, pero si no tenemos un territorio, si no tenemos un piso donde vivir, en el sentido de alimentarnos de él, pues somos un ente abstracto. Tenemos que identificarnos dónde hay vida vegetal, dónde hay vida animal, donde hay vida atmosférica, para identificarnos con ella y poder ser realmente existentes. Hay dos conceptos que utilizamos mucho en el multitrueque y en la economía alternativa, que es interdependencia y ecodependencia. Ahorita que hablas sobre esta cuestión del ecosistema y del territorio en donde podemos generar esta vida digna, recuerdo estos conceptos, o sea, esta conciencia de que sí, podemos generar una autonomía, pero siempre en interdependencia con otros, pero sobre todo la ecodependencia, es decir, no podemos vivir de una manera aislada del territorio. Entonces, una vida digna implicaría ser conscientes de la vulnerabilidad de nuestra vida y que para sobrevivir necesitamos esa ecodependencia y la relación con otras personas. Y esos son, creo, cito un poco a Viveret, los dos grandes retos de la humanidad. ¿Cómo podemos volver a vivir juntos entre humanos y cómo podemos volver a vivir armoniosamente con la naturaleza? Bueno, qué bueno que mencionas lo del eco, porque esto ha sido un desemboque producto de las luchas del pasado. Entonces, había que organizarnos socialmente para vivir lo mejor posible, pero a la vez políticamente para hacer una transformación estructural. Pero a lo largo del tiempo, y estoy hablando de décadas, también fuimos aprendiendo de que había otros elementos que había que tomar en cuenta y no exclusiva o predominantemente lo político, como es lo cultural, en el caso, por ejemplo, de nuestras etnias, 60 etnias diferentes. Hemos ido viendo que también progresivamente, y esto ya surgió en los años 90, la necesidad de trabajar lo económico. Y entonces ahí entra la palabra eco, ¿verdad? Y ya después, haciendo un análisis filológico, aprendimos que economía viene de oikos, nomos, o sea, el conocimiento del hogar, de la casa, de la comunidad. Esa es la traducción del término griego, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta de que sí hay que trabajar lo político, pero sobre todo hay que trabajar lo económico. Y ya más después vimos que el oikos antes lo habían desarrollado los ecologistas. O sea, la identificación con el hogar planeta y no, o el hogar territorio, ya no solamente el hogar de la sobrevivencia material como es la economía, ¿verdad? Entonces sí, fuimos inventando o acomodando nuevos términos y ahora estamos utilizando primordialmente vida digna en ecosistemas. Y en ese sentido, ¿la palabra autogestión sería como una palabra clave en una vida digna? Sin duda. Nosotros hemos tomado de los biólogos, particularmente de Humberto Maturana, este chileno, que afortunadamente todavía vive, ¿no? Sí, sí, sí vive. Es un biólogo que ha acuñado el concepto de autopoiesis, sacado de los griegos, que quiere decir autorrealización, que es muy parecido al concepto de autogestión. Solo que autogestión proviene más de los managers y de los administradores, en cambio autopoiesis proviene de los biólogos. Y creo que se ha estudiado mucho en las universidades cómo manejar gente, y muy poco cómo entender la vida entera en sus distintas expresiones, la vida vegetal, la vida animal, la vida humana y la vida cósmica. Por eso autopoiesis es un término mucho más sugestivo para tal vez partir más de cero que de lo adquirido e reinventarnos unos con otros hacia esa vida digna tan deseada. Para la creación de este concepto de autopoiesis, lo que en el fondo se está preguntando Humberto Maturana es cuáles son las condiciones que hicieron que surgiera la vida. Y así se da cuenta que la vida se produce a sí misma. Pero creo que esta pregunta de qué condiciones son lo que permite la vida es lo que nos puede llevar, en términos de lo social, a pensar ¿qué estamos hablando de vida digna? ¿Cuáles son esas condiciones para una vida digna? Yo lo he simplificado en tres, a ver si va por ahí la inquietud que tú me preguntas, Claudia. Un recurso es ser consciente de ti mismo, eso es fundamental. Entonces, es tener conciencia de tu ser, quién eres, ¿verdad? Eres un campesino, eres un obrero, eres un estudiante, eres una clase media, o eres un privilegiado, o eres un militar, o eres un... ¿Quién eres, no? Y entonces el término identidad creo que es un recurso fundamental. A todos nos nos obligan a tener incluso una etiqueta por ahí que se llama IFE, ¿no? Otro es, bueno, recursos, bueno, necesito dinero. Eso es un recurso que todos traemos en la bolsa, aunque sea morralla para poder pagar el metro. Pero sin ese recurso, muy pocos pueden darse una vida digna. No puedo ir al mercado si no puedo conseguir lo que necesito, para eso necesito dinero. Y el otro recurso también lo traemos todos en las bolsas. Traemos llaves. ¿Y las llaves qué te proveen? Pues mínimo poder dormir con seguridad. Mínimo tener tus bienes más preciados bajo custodia de unas llaves. Entonces, esos tres recursos, identidad, seguridad y sostenibilidad, son vitales para poder adquirir más dignidad, más responsabilidad, más virtudes, ¿verdad? Ahora, siempre en una perspectiva social, ayudándonos unos con otros, porque nadie sale de este tremendo desafío que tenemos en estos tiempos solo. Si estudiáramos cada uno de esos tres renglones, identidad, seguridad, sostenibilidad, podríamos establecer una estrategia de espacio, tiempo y energía. ¿Cómo entendemos el espacio? ¿Cómo entendemos el tiempo? Sería mapear nuestra vida, calendarizarla y desarrollar nuestra fuerza, nuestro propio poder de hacer las cosas. Canalizar nuestro, lo que otros llaman trabajo, y yo llamaría esfuerzo, para no identificarlo con un trabajo dependiente, explotado y asalariado. Bueno, estas tres claves que nos das son importantes para pensar, no queremos llaves, no queremos policías, ¿qué tipo de seguridad podríamos tener? No queremos IFE. Una IFE, claro, INE ahora. Ajá, no queremos Televisa. ¿Qué tipo de identidad podríamos estar generando? Y no queremos un dinero bancario. Entonces, ¿qué tipo de recursos nos podemos tener para ser sostenibles? Son como tres claves ahí interesantes. Tenemos tres experiencias fundamentales que hay que reproducirlas por todo el planeta. Seguridad lo tenemos. Las autodefensas, ¿verdad? Que están proliferando. No necesariamente armadas, sino previsoras, cuidadosas. Tener cuidado de los demás, protegerlos. Bueno, hay que proteger a los niños de los abusos. Hay que cuidarnos. Eventualmente, repeler la violencia de la manera más inteligente. O sea, defender la vida es algo imprescindible. En términos de identidad, bueno, están las escuelas radiofónicas, porque las escuelas convencionales que obedecen a un programa único y que incluso ha sido motivo de mucho conflicto en los últimos años, es pretender uniformizar la manera de pensar de las gentes. Cuando obedecemos a distintas regiones, a distintas culturas, a distintas situaciones que implican una enseñanza diferenciada. Y más si se trata de 60 etnias que hablan un idioma diferente y que tienen cosmovisiones diferentes y que están marginadas, explotadas y casi invitadas a que se vayan del país de indocumentados. Entonces, las culturas indígenas están inventando, hay cerca de 400 escuelas radiofónicas en este país, muchas de ellas en lenguas nativas, y que están siendo prohibidas por el ejército, porque lo consideran como un riesgo de falta de control, porque hay un control uniformizador, como los uniformes son como los ejércitos, se uniforman, pues igual hay que uniformizar al pueblo, y entonces hay que aplicarle una sola enseñanza. Y sobre todo en español. Pero finalmente, una de las más importantes es aquella que tiene que ver con el dinero. ¿Por qué tenemos que depender de un dinero que inventan los banqueros de una manera tan, tan absurda como es apretar teclas en una computadora? es un dinero ridículo, sin embargo, tremendamente explotador, porque causa usura, causa especulación y fundamentalmente causa hegemonía de unos sobre los demás. Aquellos que utilizan, le han puesto valor económico al crédito. El crédito es un bien común, no es un bien privatizado. Sin embargo, los bancos lo han privatizado y establecen un precio al conceder crédito. Entonces, las redes de multitrueque que están proliferando en nuestro país son un esfuerzo por recuperar la capacidad de darnos crédito unos a otros de una manera no lucrativa, no política ni partidaria, no religiosa ni jerárquica, sino de una manera horizontal, de ayuda mutua, fomentando la responsabilidad de unos para con otros. Oye, Luis, pues nos has dado un panorama histórico, conceptual de lo que es la vida digna aquí en México. ¿Qué te parece si vamos al Vox Populi, donde la gente nos dice para ellos qué es una vida digna? Vox Populi. Y salimos a la calle, a una de las calles de la Ciudad de México, a preguntarle a las personas qué piensas sobre la vida digna. ¿Qué es para la banda vida digna? Vamos a escuchar qué nos respondieron. Compañera, ¿qué es para usted vida digna? Vida digna es tener alimento, tener salud, tener seguridad, tener felicidad también, pues básicamente. Pues tener todo lo necesario. Para mí lo necesario es un baño completo, tener agua, luz, gas y el teléfono, porque ya es una cosa necesaria. Esa es una vida digna. Para ti, compañero, ¿qué es vida digna? Para mí, vivir dignamente es cuando tomas, digamos, las riendas de tu vida sin necesidad de que haya un intermediario que nos han hecho creer que forzosamente tenemos que tener a alguien encima, una empresa, a Dios, a un gobierno, un partido político, etcétera. Sí, yo creo que pues más bien hay que remarle contracorriente, y remar contracorriente en este tipo de sistema económico, político, cultural, pues es vivir dignamente, a mi punto de vista. Puedo decirte que una vida digna es aquella en la cual puedes cubrir todas tus necesidades, que a lo mejor no tenga que ser tan ostentoso, pero que puedes tener una vida cómoda con las necesidades básicas, ¿no? Que puedas cubrir tu alimento, tus transportes, tu vestimenta, ¿no? Llámese también hasta la educación, ¿no? Yo creo que el poder cubrir todos esos aspectos puede considerarse como tener una vida realmente digna, ¿no? Y que también se te respete a ti como persona y tú puedas desarrollarte en todos los ámbitos que tú desees. Compañero, ¿qué es vida digna? ¿Qué se me viene a la mente? Ah, pues el partido de fútbol, una sala, una pantalla curva, ¿no? Una casa bonita, ¿no? Con su jardín, ¿no? Todo mundo feliz. Vida digna es que el ser humano obtenga en su entorno aquellas cosas que le permitan cubrir sus necesidades como ser humano. Las físicas, las sociales, las intelectuales, las espirituales. Para mí vida digna es tener una vida con todos los satisfactores básicos satisfechos, es decir, comida, casa, un buen empleo, pero desgraciadamente en este sistema capitalista en el que vivimos desde hace 500 años, es muy complicado tener esa vida digna, porque este sistema está diseñado exclusivamente para explotar al hombre por otro hombre. Vida digna significa tener como ser humanos, hablando del ser humano, tener acceso a todos los satisfactores que no son necesarios para vivir, no solamente cuestiones económicas, también acceso a la cultura, al deporte, a la recreación, porque en muchas ocasiones pues no tenemos eso en nuestra vida, no contamos con tiempo para divertirnos, para socializar, y vida digna significaría tener acceso a todo eso. Y cambiando la pregunta, ¿qué sería para la banda una vida no digna? Una vida no digna es, por ejemplo, no tener oportunidad para trabajo, no tener una alimentación sana, limpia, adecuada y suficiente, no tener seguridad, o sea, vivir con inseguridad, eso no viene siendo una vida digna porque siempre hay que estarse cuidando, básicamente. que ahora no se te permitan hacer las cosas que tú tienes como derechos, o también no puedas tener el acceso simplemente a, ya llámese, a la comida o a los recursos, ¿no? Que muchas veces nos vemos limitados por todo eso. Pero en eso yo lo consideraría como una vida no digna. Pues ahí están algunas de las respuestas. Y para ti, amiga, amigo radioescucha, ¿qué es vida digna? ¡Úchala! ¡Cuánta gente! ¡Qué fila tan grande! Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. ¿Encontró todo lo que buscaba? Híjole, a ver. Cerveza transgénica, envases de unicel que duran más de 100 años, chicharrones para la gastritis, palillos para dientes con envoltura de plastiquito. Oiga, que si encontró todo lo que buscaba. Nos hace falta dignidad. Retomamos la entrevista con Luis Lopellera sobre vida digna. Y justo, pues nuestro programa está centrado también en experiencias urbanas, ¿no? En experiencias citadinas, que a veces nos refugiamos, bueno, al menos nosotros y nosotras las jóvenes, creo que nos refugiamos mucho en estas experiencias rurales, ¿no? Como con esta visión romántica de que justo ahí están las alternativas. Y también la ciudad es un espacio de disputa, ¿no? En nuestro caso. Entonces, como este espacio de disputa, pues lo estamos disputando desde, incluso desde este programa de radio, pero también en estos tres ejes que mencionas, pues cómo disputaríamos, por ejemplo, el tema de la seguridad, ¿no? Pienso en lo de las autodefensas, una autodefensa urbana, ¿cómo sería, no? Y pienso en estos... Lo primero que se me viene a la mente son los grupos de mujeres que han buscado estos cursos de autodefensa para generar una red en las ciudades contra el acoso, por ejemplo, ¿no? En términos de la identidad, pienso en la diversidad, ¿no? No en esta identidad impuesta desde fuera, sino en esta diversidad también citadina, en cómo nos queremos reivindicar, ¿no? En la diversidad de género también pienso. Y en el tema de la sostenibilidad, pues, se me viene a la mente el tema de la bicicleta, ¿no? Entonces creo que necesitamos una agenda mínima, ¿no? Una agenda mínima urbana, quizá, para poder generar estas, ir generando esta, ¿qué sería nuestra vida digna en este contexto, ¿no? En el contexto en el que vivimos en departamentos súper pequeñitos, el tráfico cotidiano, ¿no? No sé, eso ya sería como una tarea para pensarse. Bueno, estamos en un mundo bastante alienado, entonces la ciudad ha acumulado ilusiones, el campo ha sido abandonado y nos hemos llenado de aspirantes a urbanitas, pero todavía en la perspectiva de que cada quien tenga su casa, su televisión, su coche, su negocio individual, entonces necesitamos un proceso de revisión crítica de nuestros paradigmas existenciales, sobre todo dado que la huella ecológica que estas ciudades han impreso sobre el planeta, nos hace pensar de que ya pasamos el lindero de la sobrevivencia y vamos a la extinción. Y la extinción peleándonos unos contra otros, porque todo el mundo está enojado. Y no haya contra quién pelear, entonces pelea contra su prójimo más próximo. Entonces, estamos cargados de violencia y necesitamos revisar nuestros paradigmas existenciales. ¿Cómo vivir de una manera austera? El consumismo nos ha hecho depredadores. ¿Cómo reciclar lo que se tiene más que producir cosas nuevas? Sí, reciclar desde tierra misma, basura, ¿verdad? Hasta conocimientos o virtudes, qué nuevas virtudes necesitamos que correspondan con las necesidades de 7 mil millones de habitantes o de 125 millones de mexicanos. Se requiere un trabajo de creatividad y... le apuesto que para llegar a esa ética necesitamos trabajar mucho lo que se ha descuidado y se ha dejado a un lado, que es la estética. La belleza es no es lo bonito que nos presentan para vender un producto, sino son los valores interiores y que son imprescindibles para la convivencia y para amar la tierra y amar a la gente. Entonces ahí se me viene una idea, como que entonces también el trabajo para una vida digna pasa por lo emocional también, ¿no? O sea, claro que por lo material, pero también pasa por trabajarse, ¿no? Por esto que decías un poco de asumir el tema de la austeridad, ¿no? Mira, tal vez hablaba yo de la impronta de las instituciones, y las instituciones más inmediatas al ser humano desde que nace son la familia, la escuela, la iglesia. La iglesia porque te bautizan, ¿no? La escuela porque ya desde los 3 o 4 años ya estás en una guardería, ¿verdad? Y la familia porque corresponde mucho con el principio de la propiedad, ¿no? Hay que tener toda esta Ciudad de México, pues son no sé cuántos millones de viviendas hay, pero la gente se está muriendo constantemente, bueno, está heredando esas viviendas, ¿no? Entonces, la familia y la propiedad está muy ligada históricamente, ¿no? Entonces necesitamos reinventar la familia, no para ser conservadora cuidando valores heredados, sino para reinvertirlos socialmente. Hablé del caso de las viviendas, pero igual se podría hablar del caso de los conocimientos adquiridos, de las posiciones adquiridas, de determinadas situaciones de bonanza, cómo compartirlas con los que no están en una situación de privilegio. Entonces necesitamos tal vez repensar el valor de la procreación amorosa, ¿verdad? Que no debe estar encapsulada en principios conservadores, sino en principios socializantes. Y ese es un brinco tremendo, tremendo. Se está haciendo en el planeta, pero de una manera todavía excepcional. Aprender a compartir lo que se tiene. Más bien, ahorita hay mucho miedo y mucha pues miedo a perderlo, en lugar de arriesgarlo compartiéndolo. Bueno, pues el reto que tenemos aquí en la ciudad es gigantesco por todo esto que hemos estado platicando. En la ciudad se concentra esta lógica de vida depredadora y de vacío existencial que vemos todos los días en el metro, en las calles, en las familias, un poco tendiendo a la neurosis. Y nuestro reto es imaginar otra lógica de vida donde todos estos elementos que platicamos quepan, ¿no? Y donde la diversidad, pero al mismo tiempo la preocupación por el otro, el cuidado por el otro, el sentirte parte de un territorio, de un ecosistema, pues también eso sea algo importante. Entonces tenemos que reencontrar nuevamente esta idea de ciudad, que a lo mejor ya no va a ser lo que antes, y tampoco ya no será lo mismo la idea de campo. Entonces tenemos que pensar una nueva civilización en función de ello y ir dando pequeños pasos en nuestra vida cotidiana. Ir dando esos pequeños pasitos porque, bueno, sabemos que para cambiar el mundo también hay que cambiarnos a nosotros mismos y tener entonces un pie en la vida propia, la vida cotidiana, y otro pie en la utopía más generalizada, ¿no? No sé, Luis, si alguna reflexión final. Buscar la armonía de los afectos, en lugar de las envidias, los celos, los corajes, las venganzas. Tal vez ahí juega un poco el valor del perdón, para poder limpiarnos y no estar cargando injurias todo el tiempo, ¿no? Yo me refiero, por ejemplo, a las prácticas asiáticas del control de ti mismo. Un control noble, un control no represivo, sino un control comprensivo de ti mismo, de tu ser, de tus defectos, de tus posibilidades, de tus alcances y procurarlo con los demás y encontrar pues esa armonía afectuosa. Yo soy muy amante de la música y creo que hay quien ha logrado musicalizar, no sé si sea el término, más bien captar la música que expide los vegetales. Ciertas grabaciones que se han hecho hipersensoriales de cómo los vegetales se comunican a través de vibraciones que en el fondo hacen un concierto. Muy distinto al que estamos acostumbrados en las salas de concierto, pero es música armoniosa. Bueno, ¿cuál sería el concierto que nuestras vibras interiores pudiéramos ser detectados si lo tuviéramos limpio, ¿no? Yo creo que ahorita, si tuviéramos los detectores adecuados, estaríamos oyendo puros berrinches, puros corajes, puras mentadas de madre, y muy poco realmente, no sé cómo decirlo, nobleza o belleza, armonía. Creo que los asiáticos logran percibir a través de sus meditaciones esas sensaciones, esas vibraciones que el planeta emite, a pesar de que está llorando porque lo estamos matando, este planeta, con estas ciudades pavorosas, con una huella ecológica espantosa. Pero tal vez podamos encontrar los resquicios, como decía el lema, ¿no? A través de las grietas que surja la luz. Pues muchas gracias, Luis. Qué bonito cierre. Muchas gracias. Herramientas para un bien común. Herramientas para un bien común. Ya son manifiestos los síntomas de una crisis planetaria progresivamente acelerada. La crisis se arraiga en el fracaso de la empresa moderna, es decir, la sustitución del ser humano por la máquina. Un implacable proceso de servidumbre para el productor y de intoxicación para el consumidor. La industrialización de las necesidades reduce toda satisfacción a un simple acto de verificación. Sustituye la alegría de vivir por el placer de aplicar una medida. La productividad se conjuga en términos de tener. La convivencialidad en términos de ser. Una sociedad convivencial es la que nos ofrecerá la posibilidad de ejercer la acción más autónoma y más creativa, con ayuda de las herramientas menos controlables por los otros. Y los deshidratadores solares son muestra de ello, porque con el saber adecuado, cualquier persona puede construir uno y ser receptor de todos sus beneficios. Conservan los alimentos durante muchos meses y nos permiten tener alimento para periodos de escasez o fuera de temporada. Nos permiten aprovechar la energía gratuita y limpia del sol. Estas frutas y otros alimentos se pueden secar, guardar adecuadamente y preparar para el intercambio o la venta, y de esta manera abrir una nueva fuente de labores. La elaboración de frutas secas para consumo directo o como insumo para panes, galletas, tisanas o algún tipo de botana es muy valorado por el dulce y las vitaminas que poseen. Y los podemos crear a partir de materiales reciclados, como son cajas de huevo o guacales de madera. Podemos usar vidrio, plástico, lonetas, bolsas de mandado en desuso, vaya. Los materiales son muy versátiles y los diseños pueden ser apropiados por cada persona, según sus necesidades y condiciones. Hay factores claves para un buen secado. El aire caliente tiene que estar en una temperatura entre 40 y 70 grados, y este aire tiene que estar en movimiento constante. Para eliminar la humedad de los alimentos, es necesario que el aire que pasa por las frutas esté en constante movimiento y renovación. Esta ventilación se puede lograr en forma natural gracias al efecto chimenea o mediante ventiladores, dependiendo del modelo del secadero. Para obtener un buen secado, los productos tienen que ser colocados de tal forma que haya suficiente espacio entre las partes que los componen. Pero el hombre no se alimenta únicamente de bienes y servicios. Necesitamos también la libertad para moldear los objetos que nos rodean, darles forma a nuestro gusto, para utilizarlos con y para los demás. De todos los actos, el más completo es el de construir. Un hombre exige amor, meditación, obediencia y el más bello pensamiento. Conozcamos nuestras herramientas. Radio Vida Digna, herramientas para un bien común. Herramientas para un bien común. Herramientas para un bien común. A continuación vamos a escuchar la canción Guerra, De Facto, una rola de hip hop

Bueno, desde el punto de vista de la cosmovisión del pueblo Ayuk, del pueblo Mije, podríamos acercarnos a la vida digna como aquello que favorece en forma integral, en forma total, lo que permite vivir en equilibrio los seres vivientes que existimos en esta madre tierra. Los seres humanos somos parte de ese equilibrio. No puede ser una sobre otra, sino la posibilidad de que en la medida que haya un respeto, una vida que considere su entorno social, su entorno de comunidad, pero también su entorno natural. Por eso se dice en los pueblos que son hermanos árboles, son hermanos animales, porque efectivamente no se piensa la vida solamente por los que nosotros como seres pensantes, sino en todo lo que nos hace existir en este universo. Aquí donde vivimos hablamos el ñujún, el otomí, y pues aquí la vida digna significa tener que comer todos los días, ¿no? Estar sanos, el no tener enfermedades, el que no nos duela alguna parte del cuerpo, el poder caminar, andar, tener completas nuestras manos, nuestras extremidades, poder ver, poder oler, poder estar todos los días viendo cómo amanece y cómo oscurece y trabajar, ¿no?, a gusto, no tener deudas, estar bien con nuestra familia, con la comunidad, con la naturaleza, respetar y ser respetados. Es decir, pues aquí se vive en reciprocidad. La mayor parte de nuestra vida digna tiene que ver con la reciprocidad. Que, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos algo, pues no necesitamos salir necesariamente lejos, sino que aquí mismo podemos encontrar ese apoyo. La vida digna en la comunidad tiene que ver también con tener tierra donde trabajar, tener fiesta, porque necesitamos estar también contentos, no todo tiene que ser trabajo. Entonces, pues todo eso tiene que ver con la vida digna que nosotros vemos aquí en nuestra comunidad. Y pues hablando de la comunidad en cuanto a la naturaleza, pues aquí también nosotros tratamos de mantener limpia nuestra comunidad, los aguajes, los arroyos, ¿no? Tratamos de no deforestar, tratamos de seguir respetando al agua, cuidándola, no ensuciándola, haciéndole su ofrenda en los diferentes momentos y en las diferentes fiestas que tenemos durante el año aquí en nuestra comunidad. Desde las ciudades y desde los pueblos, ante estos embates del sistema neoliberal de los mercados, ante el despojo, ante el desalojo, ante la violencia constante, ante la violación de los derechos colectivos, de los derechos individuales, de los derechos de los pueblos, ante el envenenamiento de los alimentos, ante la explotación inmoderada de los recursos naturales, ante el homicidio, ante la desaparición, ¿qué estamos haciendo de manera colectiva para garantizarnos vida digna? Retomando un texto de Luis López Llera, reportó Iván Fernández para Vida Digna Radio. Y bueno, sumándole un poco a todas estas perspectivas sobre qué es vida digna, yo encontraba la definición de diccionario y dice que vida digna o dignidad tiene que ver con lo que cada quien merece. Y pues vendría a ser eso que cada quien merece por el simple y sencillo hecho de vivir, de tener una presencia en este mundo. Por tener una presencia en este mundo, entonces tenemos derecho a tener una vida digna. Así es, Andrea, y bueno, a mí me viene a la mente lo que dicen las feministas, justo un día como hoy, que ellas dicen que tenemos que reflexionar sobre la vida, pero ¿qué vida merece la pena ser vivida? Y creo que eso es lo que hoy hemos platicado, hemos esbozado estas reflexiones, Y pues seguimos en ese camino, no solo pensando, sino también en el quehacer cotidiano. Y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta hora, porque este programa pues lo hacemos todos con las prácticas que estamos realizando, con nuestra vida cotidiana, a todas las radios libres que pueden retransmitir este programa. Este programa no tiene licencia privativa, es de Creative Commons. Particularmente agradecemos a nuestros compañeros que han ayudado a realizar este programa, es Iván, Tomás Calles y Bagal. Y bueno, les invitamos a escuchar el siguiente programa, que es dentro de 15 días, en el que vamos a hablar de los retos para construir una vida digna en comunidad. Y ya para cerrar este programa, vamos a leer una frase, un concepto asiático, un concepto japonés, que habla sobre las grietas. El concepto es Kintsukuroi, nos lo pasa nuestra amiga Itzel del colectivo La Atómica, y el concepto Kintsukuroi dice que cuando la cerámica se rompe, los artesanos la unen con resina y oro. Las fracturas se vuelven parte de su historia, no se ocultan ni se desechan, al contrario, las cicatrices embellecen los objetos. Los jarros son habitados por su imperfección y se vuelve un mensaje. La oscuridad que nos rasgó se vuelve la herida por donde entra la luz. Y esa luz es la que queremos construir a través de esta vida digna. Y bueno, estuvimos con ustedes, Andrea Rodríguez y Claudia Caballero. Nos vemos en 15 días. Vida digna. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Así es como entra la luz.